¿Qué verdades hemos cantado? El gorrión encuentra su casa en tu templo y nuestras iglesias están llenas. Era broma. No lo habéis pillado todavía. Gracias, Raquel. Si alguien no lo ha entendido, hablar con Raquel después. El otro día, no me acuerdo si fue ayer o anteayer, Gerson nos exhortaba en cuanto a perseverancia en santidad. Y esto esencialmente es la idea del texto de hoy. Tenemos que seguir creciendo. Pedro todavía está en el punto sexto de la salvación, aunque ahora ha cambiado de epístola, y como dijimos el primer día, el trasfondo de la epístola ya no es la persecución, sino el hecho de que la iglesia está plagada por falsos maestros que están enseñando ideas falsas. El texto que tenemos por delante es muy denso, tan denso que yo me temo perderme en medio, así que si me pierdo me tenéis que perdonar. Es muy denso, pero la idea fundamental es muy clara. Versículo 3, somos completos en Cristo. Esto no es Pedro, es Pablo en Colosenses, pero es la misma idea. Somos completos en Cristo, no nos falta nada. Seguramente este énfasis se debe a que los falsos maestros, tanto en el contexto de segunda de Pedro como en Colosas, estaban enseñando que el evangelio cristiano está muy bien para empezar, pero después hay alturas que tenemos que alcanzar mediante otras enseñanzas, las enseñanzas de los falsos maestros en cuestión, por supuesto. Estaban cuestionando la naturaleza completa del evangelio. Y por lo tanto, tanto Pablo en Colosenses como Pedro aquí enfatiza que no nos falta nada. Hoy en día hay diferentes grupos evangélicos que te enseñarán que te hace falta una segunda experiencia, que no, con la conversión esto no basta. En cierto sentido, pueden tener razón. La vida cristiana tendría que ser una vida de nuevas experiencias del Señor cada día. Pero en cuanto a experiencias normativas, si tú has creído en el Señor Jesucristo y has recibido el Espíritu Santo, ya estás completo en Él. Tienes que ir profundizando en lo que tienes, pero ya todo lo que necesitas es tuyo en Cristo. Así que vamos a ir desgranando este texto. Pero básicamente Pedro está diciendo, Dios te ha dado todo lo que hace falta, ahora la responsabilidad es tuya. Tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que profundizar, crecer, añadir a una virtud otra. Pero vamos a ir por partes. Versículo 3. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, todo lo que necesitas para vivir con éxito y completamente la vida cristiana y la relación con Dios, puesto que todas ellas nos han sido concedidas por su divino poder mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por su gloria y virtud. El texto es complicado porque estamos acostumbrados al lenguaje bíblico. Y aquí Pedro está empleando lenguaje helénico. Tanto la palabra divino poder, o la palabra traducida como divino poder, como la palabra traducida como conocimiento pleno, el pleno no aparece en Reina Valera, me parece, como la palabra traducida en muchas versiones como virtud, creo que aquí excelencia, yo voy a sufrir todo tipo si sigo mirando la pantalla. Estas son palabras técnicas procedentes del mundo helénico. Sabéis que la filosofía griega versaba mucho sobre este tipo de palabras y cuestiones. Y Pedro está utilizando vocabulario apropiado para sus lectores. Por cierto, este es uno de los pequeños argumentos que utilizan comentaristas liberales para cuestionar la autoría de Pedro. Dicen que un mero pescador de Galilea no puede familiarizarse con el lenguaje de la filosofía griega. Ante lo cual yo pregunto, ¿por qué no? Hay personas aquí que no habéis pasado por la universidad. ¿Sois ignorantes como consecuencia? ¿Sois tontos? No. Con un poco de lectura, un poco de investigación, un poco de inmersión en la cultura en cuestión, puedes llegar a conocer muchas cosas sin necesidad de una educación reglada. Y Pedro evidentemente no era tonto. Puede haber tenido muchos defectos, pero la necedad no era uno de ellos. No sabemos qué es lo que pintaba Pedro en territorio de Pablo, porque Pedro era apóstol a los judíos como Pablo lo era a los gentiles, pero sabemos por la historia de la iglesia del primer siglo que fue así, que Pedro tuvo ministerio entre los gentiles como Pablo tuvo ministerio entre los judíos. Y cualquier buen misionero se adapta al lenguaje, a la cultura de aquellos a los que está escribiendo. Así que Pedro sabe manejar estos términos y está expresando ideas bíblicas utilizando lenguaje procedente de la cultura helénica. Es el divino poder el que nos ha concedido todo lo que necesitamos. Nuestro Dios es poderoso. Él, en su misericordia, ha suplido. Dios es la fuente de todo conocimiento, de todo lo que necesitamos para la vida y la relación con Él. Y ya lo ha provisto a través de su divino poder. Mediante el conocimiento pleno. Conocimiento en griego es gnosis, con G, y conocimiento pleno es gnosis, es epignosis. Y esta es la palabra empleada por Pedro aquí y más adelante en esta misma epístola. Pedro está utilizando seguramente un término empleado mucho por los falsos maestros. De hecho, Pedro solo va a abordar las enseñanzas de los falsos maestros a partir del capítulo 2, y nosotros estos días no vamos a llegar. pero en el capítulo 1 él está preparando el terreno para su ataque contra los falsos maestros en los capítulos 2 y 3. Ellos hablaban de epignosis, conocimiento superior, pleno conocimiento. El Evangelio, decían ellos, da conocimiento, pero nosotros los maestros tenemos pleno conocimiento, conocimiento del Evangelio, pero conocimiento de otras cosas superiores. De hecho, por lo que sabemos de esos conocimientos superiores, eran infantiles. Pero si utilizas un lenguaje suficientemente sofisticado, puedes engatusar a los ignorantes y hacerles pensar que tus enseñanzas son fabulosas, ¿no? Espero que nadie está pensando, esto es lo que haces tú. Yo procuro al menos que mi enseñanza sea sencilla. Cojo cosas, textos que creo que son difíciles y procuro hacerles accesibles. Esta es mi meta. Los falsos maestros hacían las cosas al revés. Tomaban ideas simples, infantiles, y mediante el lenguaje las hacían súper complicadas para que solo los más iniciados pudiesen entender estas verdades. Pero afirma Pedro, tenemos pleno conocimiento. La revelación de Dios es completa. No hace falta nada más. Silencio total. Por favor, un pequeño amén. Gracias. Nos han sido concedidas todas las cosas que necesitamos por el poder de Dios, mediante este conocimiento pleno, de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Virtud es otra palabra complicada. Para los helénicos, la virtud era lo máximo, la gran meta. Pero esta palabra, arete en griego, virtud, es la excelencia de una persona, la excelencia del café, por ejemplo, está en el café colombiano, incuestionable. Así que si quieres virtud en el café, hay que beber un tintico colombiano. ¿Qué más ejemplos puedo poner? Bueno, cada cosa tiene su virtud, su propia excelencia. Pero la virtud suele ser, esta palabra suele indicar, la virtud en acción. Hércules, por ejemplo, la virtud de Hércules es en sus proezas, no me acuerdo de cuántas eran. 12. Vale, gracias. Y si examinas estas 12 proezas, entonces tienes una idea cabal de la virtud de Hércules. ¿En qué consiste la virtud de Jesús? Porque el Evangelio se basa en la virtud de Jesús, la virtud en acción. Esta versión traduce la frase gloria y virtud mediante la expresión gloriosas proezas, porque es virtud en acción, proezas. Y gloria probablemente tiene función de adjetivo en este caso. Ciertamente podemos distinguir entre la gloria de Jesús y la virtud de Jesús, pero se entremezclan, ¿no? Y entonces, gloriosas proezas viene a ser una traducción adecuada de esta frase. Las gloriosas proezas de Jesús. Pedro seguramente no está pensando en diferentes señales y milagros que Jesús realizó, sino en su nacimiento virginal como persona única concebida por el Espíritu Santo, en su muerte expiatorio, en su resurrección como primicias de la nueva humanidad, en su ascensión al cielo para ser coronado y empezar a reinar como el Mesías. Estas son las grandes proezas de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de estas proezas tenemos nosotros todo lo que necesitamos. Ya hemos indicado que nuestra salvación eterna depende de nuestra identificación con Cristo por la fe. Con Él somos muertos, con Él somos enterrados, con Él resucitamos, con Él ascendimos y nos colocamos con Él en los lugares celestiales. Toda nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay plena identificación y este es el secreto para adquirir pleno conocimiento de Cristo y con él todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Sin embargo, esta plenitud de bendición, plenitud de conocimiento, plenitud de vivencia, nos llega en dos fases, versículo 4, por medio de las cuales las grandes proezas de Cristo, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegarais a ser consustanciales con la naturaleza divina. ¿Mande? Decía que dos fases. En este momento estamos viviendo la realidad de las promesas. Todavía no hemos entrado plenamente en el cumplimiento de estas promesas. Desde luego, algunas de estas promesas han empezado a cumplirse en nosotros. Ya somos hijos de Dios. Y no nos es dado saber cómo llegaremos a ser, dice Juan en su primera epístola. Pero sabemos que cuando lo veamos a Él, seremos semejantes a Él. Una pequeña aleluya, por favor. Tendremos que invitar a algunos hermanos pentecostales para ayudar la sesión. Bien, estamos viviendo en base a promesas. En esperanza hemos sido salvos. Y la esperanza que se ve no es esperanza. Si pudiésemos ver y comprobar todo lo que Dios tiene para nosotros, entonces no tendremos que esperar nada. Pero estamos a la espera de la plena realidad. En este momento ya somos hijos de Dios, ya hemos sido admitidos en la familia de Dios, ya hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Pero los restos de nuestra vieja naturaleza son tantos que a veces sumergen o parecen sumerger esta nueva realidad espiritual. Supongo que yo no soy el único presente que a veces me he preguntado, ¿dónde está el Espíritu Santo en mí? ¿Cómo es que habiendo recibido el Espíritu Santo parezco tan impotente ante ciertos pecados, malos deseos, malas actitudes y lo demás? Es porque hemos recibido las primicias en el Espíritu, pero no la plenitud. ¿Y en qué consiste la plenitud? Agarraos, ¿eh? Consiste en llegar a ser consustanciales con la naturaleza divina. ¿Os acordáis de la tentación de la serpiente a Eva? Seréis como dioses. Esto nos advierte que debemos ir con cuidado, no sea que acabemos aspirando a lo que fue una tentación diabólica en el Edén. Este texto no quiere decir que nosotros nos vamos a convertir en otros tantos dioses con todas las características que pertenecen solamente a Dios mismo. Los teólogos, Albert puede corregirme si meto la pata, distinguen entre las características incomunicables, intransferibles de Dios y las virtudes imitables de Dios. No creo que sea el plan de Dios, aunque todo esto no ha sido aún revelado, pero no creo que sea el plan de Dios que nosotros lleguemos a ser omniscientes, omnipotentes, omnipresentes, ni omninada. Pero sí que Dios tiene virtudes que aspiramos a imitar. El amor de Dios, la compasión de Dios, la bondad de Dios, la verdad de Dios, la veracidad de Dios. Todo esto es imitable. Y es en este sentido que la meta es llegar a ser consustanciales con la naturaleza divina. Los teólogos, y aquí entramos en esto que ha insinuado Albert acerca de la espiritualidad diferenciada entre las iglesias ortodoxas y las iglesias occidentales. La iglesia ortodoxa sí que enseña que vamos camino a la divinización, aunque yo no sé exactamente lo que entienden con esto. Pero yo estoy leyendo una historia del pensamiento cristiano, la famosa, la antigua, de Justo González. Ya leí otro, la historia del cristianismo, por el catedrático de Historia de la Iglesia de la Universidad de Oxford, que es un tocho increíble, lleno de información, aunque escrito, me parece, para socavar la fe de todo el mundo. Así que no lo recomiendo. Yo salí de la lectura con mi fe tambaleando, así que no lo recomiendo. Justo González sí, pero todo el debate sobre la naturaleza de Dios a partir del siglo II hasta el cuarto, quinto, no sé a dónde. Y palabras como estas, consustanciales, naturaleza, esencia, manifestación, persona. Estos vocablos eran sujetos de interminables debates en estos siglos y, por supuesto, de excomunicaciones de la gente que no está de acuerdo conmigo, el obispo de tal sitio llamando anatema otros obispos y viceversa. Terrible. Pero estas son la clase de palabras que se prestan a estos niveles de confusión. Yo creo que sencillamente que nosotros debemos mantener en alto nuestra fe en un solo Dios. Sin embargo, hay una triplicidad en este Dios único. Y si no captamos que cuando estamos en presencia del Espíritu Santo, estamos en presencia de Dios. Y cuando estamos en presencia de Jesús, estamos en presencia de Dios. Y cuando estamos en presencia del Padre, estamos en presencia de Dios. Entonces, vamos mal. Hay algo triple, no hay algo cuádruple. Pero la propia Biblia no pretende explicarnos exactamente cómo puede haber esta triplicidad en un solo Dios. Lo vemos claramente en las Escrituras, pero frases como Trinidad, un Dios en tres personas y otras frases similares no son frases bíblicas, son el fruto de todos estos debates que causaron tanto daño a las iglesias en los primeros siglos. Vamos a ser consustanciales. Y bastante lío hubo debatiendo si el Espíritu Santo tiene la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Así que vamos a aceptar la idea esencial sin pelearnos por entender exactamente lo que quiere decir sustancia. Vamos a ser o compartir la naturaleza divina. Los teólogos dirían, notad bien que es naturaleza, no esencia. Bueno, si tú sabes distinguir entre naturaleza y esencia, luego me lo explicas, pero ahora os estoy liando muy liados, ¿no? Cuando Pedro dice que el plan de Dios es que lleguemos a ser consustanciales con la naturaleza divina, porque está utilizando nuevamente palabras manejadas por los herejes, los falsos maestros, nos confunde un poco pensando que está diciendo algo diferente de otras frases que manejamos bien. Eres templo del Espíritu Santo. Esta idea la conoces, ¿no? No, es lo mismo que ser consustancial con la naturaleza divina. El Espíritu Santo es Dios. Si el Espíritu Santo habita en ti, entonces participas de la naturaleza divina. Hijo de Dios, hijos de Dios. Tú has nacido por voluntad de Dios. Por lo tanto, eres un hijo de Dios. Nacer de nuevo. Nacer no a una vida adámica, sino a una nueva vida en Cristo. Cristo es Dios. Por lo tanto, llegamos a participar de la naturaleza divina. Pedro no está diciendo cosas más altas, más profundas que estas otras frases con las cuales somos familiares. Pero quizás Juan, en el texto que ya he citado, da en el clavo. Ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él. Exactamente hasta qué límite llega esta semejanza no nos es dado saber, pero sabemos que hacia ahí vamos. Esta es parte de nuestra herencia, parte de la gloria final. Debe estar delante de nosotros al cruzar el desierto. Vamos a la ciudad, vamos a la presencia de Dios, vamos a la completa liberación de las ataduras del pecado en esta vida. Vamos a ser como Él es en todas sus virtudes comunicables, imitables. Hasta aquí todo es obra de Dios. Si tú fueras por tu propia fuerza y esfuerzo a aspirar a ser semejante a Dios, no creo que llegaras muy lejos. Dios nos ha concedido lo que hace falta para acompañarnos en el camino y para llegar a la meta. Así que todo es gracias a Dios, todo es de pura gracia. Pero hemos indicado en otra sesión que la soberanía divina no neutraliza nuestra responsabilidad humana. Y habiendo hablado de la soberanía de Dios en este proceso, ahora Pedro habla de nuestra responsabilidad humana. Y lo primero que dice es que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, primera responsabilidad nuestra, aprender a decir no al pecado. Supongo que ninguno de nosotros es capaz de resistir solito a la tentación. Solo resistimos gracias a la capacitación de Dios, al fortalecimiento de Dios. Pero si Dios nos ha fortalecido, nos ha capacitado, estamos sin excusa si no decimos que no. Vienen muchas tentaciones en el desierto, muchas pruebas, y tenemos que aprender a decir que no. Tenemos que aprender a vivir en santidad, a buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que esta es nuestra primera responsabilidad humana. Pero esta es una responsabilidad un tanto negativa. La Biblia no consiste en una serie de prohibiciones, aún más consiste en una serie de obligaciones, de cosas positivas que debemos ir adquiriendo. Así también vosotros poned toda diligencia, y diligencia es una palabra fuerte que significa esfuerzo hasta el punto de sudar. Así que tenemos que aprender a realmente tomar esto en serio, porque con nuestra pasividad y apatía normales no vamos a llegar. Tenemos que esforzarnos, tenemos que poner toda la diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Pedro da por sentado que escribiendo a creyentes tienen fe. Yo doy por sentado que hablando a creyentes tenéis fe. Si no, no estaríais aquí. Pero ya que tenéis fe, tenéis que adquirir virtud. ¿Cuál es tu excelencia? No es tan fácil de definir como en el caso del café colombiano. Tu excelencia no es la excelencia de la persona que está a tu lado. Sí que es parecerte cada vez más a Cristo, pero con todas tus características diferenciales todavía intactas. Tú tienes que adquirir la virtud arete en el sentido de ser perfectamente tú. Tú eres una creación única de Dios. Y algunos diremos, menos mal, porque si hubiese dos como tú, sería insoportable. Pero bueno, eres una obra de artesanía de Dios. No hay nadie como tú en el universo entero. Ni habrá, ni ha habido. Una pieza absolutamente única. En esta unicidad que tienes, Dios desea transformarla a la imagen de Jesús, no convirtiéndote en un clon de Jesús, sino que todas las virtudes de Jesús, toda la perfección de la humanidad de Jesús, se puedan manifestarse en tu unicidad. Yo no sé si entendéis más o menos lo que estoy diciendo. Tú nunca vas a dejar de ser tú. Así que tranquilos, no vas a perderte en nirvana. Vas a siempre ser tú mismo. Sin embargo, tu arete, tu virtud, solo va a perfeccionarse en la medida en que Cristo se forme en ti. Así que, además de la fe que ya tenemos, necesitamos crecer en virtud. Algunos comentaristas casi dan por sentado de que la cadena de virtudes que encontramos en los versículos 5 a 7, son como una escalera. Antes de llegar a la tercera eslabón, tienes que haber alcanzado la segunda, el segundo. Pero yo cuestiono esto porque entonces el amor sería el peldaño más alto. En Gálatas, los frutos del Espíritu, el amor se ve como la primera manifestación del Espíritu. No creo que podamos justificar nuestra falta de amor diciendo, yo estoy en la fase de la paciencia. Una vez que haya adquirido la paciencia, entonces empezaré a amarte. Pero esto, en otras palabras, creo que todas estas virtudes se tienen que adquirir simultáneamente. Bueno, no hay orden especial aquí. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles, pero necesitamos crecer en virtud, transformados a la imagen de Cristo. necesitamos crecer en conocimiento. Difícilmente nos vamos a transformar a la imagen de Cristo si ni siquiera sabemos cómo es esta imagen. Necesitamos meditar en la persona de Jesús tal y como las Escrituras lo presentan. Y viendo a Jesús y meditando a Jesús, en Jesús, vamos a tener más posibilidad de ser transformados a su imagen. Tenemos que crecer en dominio propio. Ay, qué pena. ¿No sería fabuloso si Dios sencillamente con su varita mágica hiciese plaf y automáticamente fuéramos perfectos? Lo que estamos deseando es posesión demoníaca. Repito lo que dije ayer. El Espíritu no nos es dado para sustituir nuestra humanidad, sino para restaurar nuestra humanidad. Dios no quiere poblar su cielo con autómatas. No. Pero autómatas es la palabra. Vale. Que él manipula desde su ordenador. Él quiere que seamos realmente personas de entidad. Y por lo tanto el Espíritu Santo nos es dado no para dominarnos, sino para concedernos dominio propio. Por eso dije ayer que cuanto más estamos dominados por el Espíritu Santo, más capacidad tenemos de dominarnos a nosotros mismos. Es un misterio, casi es una paradoja, pero así es. Si alguien viene diciendo que ha hecho cierta cosa porque ha sido lleno del Espíritu y no pudo hacer otra cosa, cuestiónale de qué Espíritu es. Porque el Espíritu Santo no neutraliza nuestra capacidad de dominarnos a nosotros mismos, nos capacita para dominarnos a nosotros mismos. Al dominio propio necesitamos añadir paciencia. Especialmente en la fase sexta, ¿no? La fase sexta se puede vivir bastante bien un día, pero es un día tras otro día, tras otro día, tras otro día, y los días parecen interminables y tenemos que seguir perseverando y no perseveramos y necesitamos añadir paciencia. A la paciencia, piedad. Relación verdadera con Dios mismo. Concediendo a Dios su lugar necesario en nuestras vidas. A la piedad, afecto fraternal. Vuelvo al ejemplo de Woody Allen. El Señor ha colocado en tu compartimento a todas las personas menos presentables, menos guay, imaginables. Necesitamos añadir afecto fraternal. Piensa en la persona más horrible de tu iglesia. ¿La quieres? En mi corta experiencia, algunas personas me han hecho trastadas. El efecto inmediato es eliminar el afecto fraternal hacia esta persona. Pero ahora pienso que si estas personas fueran a entrar por esta puerta, me alegraría. Cuesta, y según es el grado de la trastada que te han hecho, cuesta mucho más. Pero por la gracia de Dios podemos aprender afecto fraternal y finalmente podemos aprender amor. Amar como Dios nos ama. Amar sacrificadamente, amar dándonos los unos por los otros. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y estériles en este momento. Sino que os será dada, es que mis ojos me fallan, sino que os será dada ampliamente la entrada en el reino de Dios. ¿Quieres entrar en el reino ampliamente o por los pelos? Bueno, por los pelos no es una frase bíblica, como por fuego. ¿Quieres llegar a la puerta y ver cómo se queman todas tus obras y casi quedas sin nada en la mano? ¿O quieres poder entrar por la puerta con cabeza en alto? Bueno, todos tendremos la cabeza agachada, pero relativamente en alto. ¿Conocéis? Supongo los escritos de Martin Lloyd-Jones. ¿Sí? ¿No? Él fue un gran predicador galés, quizás el mayor expositor bíblico del siglo XX. Bueno, esto es mucho decir, pero al menos está en los 10 principales. Cuando él sabía que tenía una enfermedad terminal, él escribió una carta circular a todos sus amigos y hermanos. Y les pidió que no orasen por su sanidad, porque sabía que el Señor le había indicado que este iba a ser el medio a través del cual Dios lo iba a llamar a su presencia, sino que orasen conforme a 2 Pedro 1:11, que el Señor le diera amplia entrada en el reino eterno. Qué hermoso. Yo creo que deberíamos orar en este sentido los unos por los otros. Especialmente cuando nos parece que un hermano no está adquiriendo estas virtudes, debe darnos no espíritu crítico, no deseos de ir comentándolo con otras personas, sino el afán de orar por él para que Dios finalmente pueda darle amplia entrada en el reino. Y Pedro mismo sabe que le queda muy poco. Sabe que de aquí a muy poco va a sufrir el martirio. Y por lo tanto se vuelve a sus lectores y dice: perdonadme, hermanos, si siempre me achaco las mismas ideas. Pero sé que me queda poco y sé que la situación es urgente. Vienen los falsos maestros, os van a confundir, causar mucha confusión, y necesitáis tener algunas cosas muy claras. En primer lugar, sois completos en Cristo. Que nadie os engañe diciendo que hay otra experiencia que necesitáis, que hay otra enseñanza que complementa el Evangelio, que tenéis que dejar el infantilismo de la Biblia y subir a otras alturas mediante mi enseñanza. Que todo lo que Dios tiene para nosotros está aquí plasmado en su palabra, se ha revelado ya y no hay nada más normativo que añadir a lo que Dios ya nos ha dado. Sois completos en Cristo. Estáis muy lejos de haber alcanzado la plenitud en Cristo. Necesitamos matizar esto bien. Pero no necesitas una experiencia milagrosa, una dosis de nuevas enseñanzas. Tienes todo lo que necesitas en Cristo ya. El problema es que no estamos apropiándonos debidamente lo que ya tenemos. Tenemos que profundizar en lo que ya tenemos. Tenemos que aprender a decir que no al pecado, y tenemos que adquirir nuevas virtudes que solo se van a adquirir con sudores y esfuerzo. Aleluya. No es aleluya, pero sí entendido. ¿Entendido? Así que, ¿a qué estáis esperando? Poneos a trabajar. ¿Vale? Vale. Señor, necesitamos tu divino poder. Necesitamos ser fortalecidos en un hombre interior por tu Espíritu. Necesitamos el conocimiento pleno. Necesitamos que tu Espíritu ilumine nuestras mentes y nos dé buen entendimiento de lo que enseña tu palabra. Necesitamos transformación, parecernos cada vez más al Señor Jesús, ser transformados a su imagen. Y solo tu Espíritu tiene el poder transformador. Reconocemos nuestra parte de responsabilidad. Tú das el querer y el hacer. Pero nosotros somos quienes tenemos que querer y hacer. Ayúdanos en nuestra lucha contra el mal. Ayúdanos en nuestra lucha por adquirir las virtudes de Cristo y parecernos cada vez más a Él. Te lo pedimos en su nombre. Amén.